guardo rencor. Yo quiero que seas, como dice, pero mírame una vez más a los ojos. Canta a ver y no se escucha una mierda, genia, que pero mírame una vez más. No era querer, papá. De nada vale ya querer volver atrás, más lo nuestro ya terminó. ¡Sigue! ¿Y cómo suena, pajarito? Dice.